1806 marcará el inicio de Belgrano como militar. Carlos Villar, profesor de historia. Aquel abogado y economista va a ser sus primeras armas en este periodo. Y será a partir de la primera invasión inglesa al Río de la Plata, comandada por Beresford, que tomará la ciudad, que se llevará la riqueza del virreinato, el famoso tesoro, y que obligará a los miembros del virreinato a jurar fidelidad. Pero será Belgrano el que no se presta al acuerdo, se marchará y antes de irse para la banda oriental dice con el antiguo rey o con ninguno. Y desde ese lugar, junto a Liniers, junto a Pueyrredón y otros patriotas, conformará la fuerza que 42 días después desalojará a los británicos, reconquistará la ciudad y arriará la bandera británica del fortín de Buenos Aires. 1807 lo encontrará también en la lucha, porque se produce la segunda invasión, mucho más importante que la primera, y un nuevo triunfo en la Plaza de la Victoria. Llegará 1810, la revolución está ahí nomás de llegar. Pero días antes Cisneros, en una astuta jugada, consigue un cabildo abierto donde obtiene mayoría y será coronado como presidente de la primera Junta de Gobierno. Por lo cual Belgrano el día 24 de mayo dirá: si mañana para la tarde Cisneros no renuncia a su cargo, yo mismo me encargaré de lanzarlo por el balcón del cabildo. Y llegará el 25 y estarán los patricios y estará la Legión Infernal en la plaza y Belgrano estará cerca del balcón. ¿Por qué motivo? Porque en caso de que la votación no salga como los revolucionarios desean, la orden era entrar con los muchachos y por la fuerza poner las cosas en orden. Finalmente no sucederá, la votación dará que el alto peruano jefe del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, sea presidente de la primera junta, que el abogado Paso y Mariano Moreno sean sus secretarios y que Belgrano ocupe el cargo de vocal. A partir de aquí, con su amigo Moreno y Castelli, elaborarán el plan de operaciones, tan necesario de leer en la historia argentina. En él esencialmente mencionaba la necesidad de apropiarse de las riquezas altoperuanas, las minas de Potosí, y justamente con ese mineral de plata, fomentar la creación de bancos, de promover el desarrollo de una flota propia, de desarrollar el comercio, una fuerza militar, promover la educación y el desarrollo de las industrias, además de equiparar los derechos de los nativos, es decir, de los originarios, con los criollos y con los españoles, además de confiscar las propiedades a aquellos que no estén a favor de la revolución. Pero la Junta le dará otro encargo.